101.4, Teleelch Radio Marca. En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Con José Antonio González. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Abrimos página deportiva en la sintonía del 101.4 en la frecuencia modulada Teleelche Radio Marca. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este lunes 27 de diciembre de 2021. En clave franjiverde, afrontamos la última semana del 2021 con un partido importante en el horizonte. El próximo domingo, desde las 4 y cuarto de la tarde en el Martínez Valero, se juega ese importante Elche-Granada. Primer encuentro del 2022 y último de la primera vuelta del campeonato. De todo ya hablaremos en el programa de hoy. Recordamos que la plantilla del Elche Club de Fútbol regresa al trabajo este lunes por la tarde después del parón por Navidades. Comenzamos con titulares. Muy buenas tardes. El Elche Club de Fútbol vuelve a los entrenamientos esta tarde con el Granada en el punto de mira. La plantilla de Francisco Rodríguez ha disfrutado de 8 días de descanso y ahora regresa al trabajo para empezar a preparar el importante último partido de la primera vuelta ante el Granada. Eso sí, el club está pendiente de las pruebas PCR a las que se han sometido los futbolistas. Si todo transcurre con normalidad, esta tarde se reanudarán los entrenamientos. Los ilicitanos estrenarán en el 2022, el próximo domingo en el Martínez Valero contra un Granada que llega en el mejor momento de la temporada tras sumar 3 victorias en las últimas 5 jornadas. 5 partidos en los que además no ha perdido. Hasta hace unos días el técnico Robert Moreno estaba cuestionado, pero ahora su equipo ha enderezado el rumbo y se ha colocado ya con 22 puntos, lo que ha distanciado al Granada bastante de la zona de descenso. Un descenso en el que no está el Elche, sin embargo no hay margen porque el conjunto franjiverde está empatado a 15 puntos con el Deportivo Alavés, que es el rival que abre la zona roja. El inicio de 2022 se presenta por lo tanto exigente para un Elche que se va a medir al Granada el domingo y que 4 días después visitará los Juegos del Mediterráneo para enfrentarse a la Almería en la Copa del Rey. Además, el siguiente duelo en Liga será ante el Real Club Deportivo Español el lunes 10 de enero desde las 9 de la noche y a partir de ahí, pues fíjate, rivales Champions, visitará el Martínez Valero el Villarreal de Unai Emery y para acabar el mes de enero, el Elche se desplazará hasta el Santiago Bernabéu para jugar contra el Real Madrid. Además del terreno puramente deportivo, el club ilicitano tiene también otros frentes abiertos como el mercado de fichajes, que dará comienzo el próximo lunes 3 de enero. Mucho se está hablando en los últimos días sobre los cambios que pueden producirse en la plantilla franjiverde, un equipo que despertó la ilusión de todos en verano, pero que al menos de momento no está rindiendo al nivel esperado. Pero para que haya fichajes primero deben haber salidas, jugadores como Josema, Pablo Piat, Iván Marcone o incluso el tercer portero Axel Werner podrían dejar espacio. Esperando su oportunidad está la perla serbia Branislav Necevic, que sigue entrenando con el primer equipo aunque todavía no ha podido debutar siquiera con el filial. Las prioridades en el Martínez Valero están claras, sobre todo reforzar los laterales en la derecha y en la izquierda, además de firmar un centrocampista de corte organizador para la media punta. El propietario Cristian Bragarni tiene mucho trabajo por delante en este mes de enero. Por cierto, destacar que hoy lunes se ha llevado a cabo la Junta General de Accionistas en el Martínez Valero.

lunes 27 de diciembre de 2021 afrontamos la recta final del año, un 2021 que en clave deportiva local ha sido fantástico, con varios ascensos y con éxitos colectivos e individuales para los deportistas ilicitanos. Tendremos tiempo durante estos días para repasar y hacer balance con algunos de los protagonistas más destacados, y entre los numerosos éxitos de este 2021 se encuentra, por supuesto, la permanencia en primera del Elche Club de Fútbol, una entidad que sigue trabajando para echar raíces en la élite del fútbol nacional. Ojalá el próximo mes de mayo podamos volver a celebrar una nueva salvación. Pues bien, la actualidad del equipo ilicitano pasa por el regreso a los entrenamientos esta tarde. La plantilla se ha sometido a los test PCR y, si todo transcurre con normalidad, la primera sesión de la semana y la primera después de las vacaciones de Navidad se va a llevar a cabo esta tarde. Los jugadores han disfrutado de 8 días de vacaciones tras el partido en el Camp Nou y muchos de ellos pues han aprovechado para estar con sus familias y viajar a sus países de origen. Es el caso de los sudamericanos como Enzo Rocco, Johan Mojica, Iván Marcone o Darío Benedetto. Es por ello que el club va a extremar las precauciones para evitar contagios en el equipo, ya que la burbuja se ha roto durante este periodo de vacaciones. En ese sentido, siguiendo el protocolo COVID que la Liga ha reforzado, los futbolistas se deben someter a pruebas de control. Y en el horizonte está el partido contra el Granada, un duelo que se presenta como una oportunidad de oro para dar un golpe sobre la mesa en el Martínez Valero, donde el Elche debe hacerse fuerte. Eso sí, no será sencillo porque el Granada visita tierras ilicitanas en el mejor momento de la temporada, después de encadenar 5 partidos sin perder, en los que ha sumado 3 victorias, la última antes del parón ante el Atlético de Madrid. Ahora mismo 7 puntos separan a Elche y Granada en la tabla. Desde luego, lo que está claro es que, más allá de las sensaciones, el Elche está obligado a mejorar sus guarismos en la segunda vuelta del campeonato, porque el balance de 15 puntos en 18 jornadas es muy pobre, pese a que todo hace indicar que la permanencia volverá a estar barata esta temporada. En ese sentido, el portero Edgar Badía afirma que el equipo dará un paso al frente en la segunda parte del campeonato y anima a la afición, por supuesto, a acudir el domingo al Martínez Valero para arropar a los suyos. Sí, creo que haremos una segunda vuelta mucho mejor que la primera. Estoy convencido de que el equipo está dando pasos hacia adelante y lo estamos demostrando compitiendo contra cualquier rival. Y bueno, aún queda un partido de primera vuelta que vamos a competir a máximo, porque es un partido muy importante en nuestra casa, al que animo a la afición que esté allí porque los necesitaremos. Pero bueno, creo que el equipo va a dar argumentos en la segunda parte para creer y para cumplir el objetivo. Para ese encuentro ante el cuadro nazarí habrá que estar pendientes del estado físico de los jugadores que acabaron con problemas la última jornada en el Camp Nou. Por un lado, se espera el regreso de Gonzalo Verdú y Darío Benedetto, que no viajaron a Barcelona por molestias, mientras que el que podría reaparecer en la convocatoria podría ser también Pedro Vigas, una vez superada su lesión en el gemelo. El que terminó lesionado el duelo ante el Barça fue Johan Mojica, cuyo estado físico sigue pendiente de evolución. Por otro lado, el que no va a poder participar el domingo es el central Enzo Rocco, que está sancionado porque vio la 5ª amarilla del curso en el Camp Nou. Es curioso, por protestar y además con razón, que el futbolista azulgrana Gavi se llevó la pelota con la mano en el 3-2 del FC Barcelona. Desde luego es digno de análisis la poca permisividad que tiene el colectivo arbitral con el conjunto franjiverde esta temporada. Los árbitros no están teniendo miramientos con el Elche en ese sentido, y eso que las protestas en la mayoría de casos están más que justificadas. Pero ojo a la fiebre amarilla, porque el Elche tiene otros 2 jugadores apercibidos, Omar Mascarell y Fidel Chávez. Ambos están con 4 cartulinas amarillas. La baja del chileno Enzo Rocco debería cubrirla Gonzalo Verdú. Lo lógico sería que el capitán acompañase en el centro de la defensa a Diego González, teniendo en cuenta que, aunque pudiera estar disponible Pedro Vigas, lleva muchas semanas inactivo. En cualquier caso, comienzo exigente de 2022, el que tiene el Elche por delante, con partidos ante el Granada, Almería en la Copa del Rey el jueves 6 de enero, con la visita al estadio del Real Club Deportivo Español, y para cerrar el mes con los partidos ante rivales que están compitiendo en Champions League, el Villarreal y el Real Madrid. Otro de los que piensa que este Elche hará una segunda vuelta mejor que la primera es el delantero Pere Milla, que reconoció en nuestros micrófonos que la clave para la temporada, para conseguir el objetivo y conseguir la permanencia, está en formar un buen equipo. Bueno, eso ya lo decía Escribá, que seríamos un equipo de segunda vuelta, sí, pero sí que es la verdad que yo creo que Francisco nos tiene que convencer a todos, o nos va a convencer a todos, o nos está convenciendo a todos. Yo creo que eso es su labor y yo creo que está aquí para ello, creo que lo está haciendo y lo está consiguiendo. Creo que tenemos una plantilla, ahora hay que hacer un equipo. Y el mensaje que desde luego ha calado en el vestuario es el del técnico Francisco, que desde su llegada al Martínez Valero insiste en que la mentalidad del equipo debe ser ganadora ante cualquier rival y en cualquier escenario, algo que demostró en el último partido ante el FC Barcelona, pese a que al descanso el Elche perdía por 2-0. Nosotros al final, ya digo, nuestra mentalidad va a ser de una mentalidad ganadora, independientemente del rival, del campo donde estemos, y transmitimos eso, trabajamos para eso. Estamos en un club que quiere crecer, nosotros también, y al jugador hay que obligarle a esto también. Independientemente de que el resultado era muy incómodo para nosotros, pues al final hemos estado cerca, no sirve de nada y hay que seguir, como digo. A todo esto, el próximo lunes 3 de enero se abre el mercado invernal y en las oficinas del Martínez Valero hay trabajo por delante, porque la que se presupone o se presuponía como la mejor plantilla en décadas del Elche Club de Fútbol no está dando el rendimiento esperado. A día de hoy, las 25 fichas del primer equipo están cubiertas y antes de entrar, pues lógicamente hay que dejar salir. Los que están en la rampa de salida son los jugadores que menos minutos están teniendo en lo que llevamos de temporada, y para reforzar la plantilla, el propietario Cristian Bragarnik se ha marcado tres prioridades, las que ya hemos comentado en varias ocasiones. Los esfuerzos se van a centrar en fichar a dos laterales, uno por la banda derecha y el otro para la banda izquierda, mientras que en el centro del campo falta, y esto no es nuevo, el perfil de un centrocampista organizador, una figura que el equipo no tiene desde la marcha de Gonzalo Villar a la Roma en la temporada del ascenso a Primera División. Por lo tanto, hay que traer a un lateral zurdo que le aporte competencia a Johan Mojica, una competencia que Josema Sánchez esta temporada no está pudiendo aportar, y en el perfil diestro, pues tanto Elibelton Palacios como Antonio Barragán no acaban de convencer del todo. Respecto a los posibles refuerzos, son varios los que están sonando en los últimos días. Por ejemplo, en las últimas horas el medio TNT Sports de México apuntaba a que Elche, Español y el Real Club Deportivo Mallorca estarían interesados en hacerse con la cesión hasta final de temporada del extremo del Real Betis, Diego Lainez. Se trata de un futbolista mexicano que apenas ha contado para el técnico chileno Manuel Pellegrini esta temporada. Por ello, prácticamente no ha jugado en Liga y sus escasas apariciones se han centrado en la Copa del Rey y en la Europa League. Tiene contrato con el Betis hasta junio de 2024 y su inicio de temporada se ha visto lastrado por las lesiones, ya que sufrió una importante lesión de tobillo en el último partido jugado con México en los pasados Juegos Olímpicos, por lo que no ha podido reaparecer con el Betis hasta finales del pasado mes de octubre. Es uno de los nombres que está sonando en los últimos días. Mientras tanto, en el propio Elche está esperando su turno el centrocampista Branislav Knežević, la perla serbia que fichó por el club ilicitano en el pasado mercado estival, aunque todavía no ha podido debutar ni con el primer equipo ni tampoco con el filial. Se trata de un futbolista, como ya contamos en su momento, con un gran cartel en Europa y del que el ya ex técnico Fran Escriba, en su momento, al ser preguntado por Knežević, habló auténticas maravillas. Habrá que ver si tiene el serbio hueco de cara a la segunda vuelta de la Liga. Por cierto, hablando de ex del Elche, comentar que Lanús ha hecho oficial este fin de semana el fichaje del ex técnico franjiverde Jorge Almirón, que regresa al club en el que consiguió sus mayores éxitos, saliendo campeón hasta en tres ocasiones. Recordemos que incluso Almirón fue una opción para hacerse cargo del banquillo del Elche cuando el propietario Cristian Bragarnik todavía no tenía claro quién iba a ser el nuevo técnico después de la destitución de Fran Escribá. Al final, el que apostó por intentar enderezar el rumbo del Elche Club de Fútbol fue el preparador almeriense Francisco Rodríguez, fue el que dijo sí, y Jorge Almirón, pues que afronta ahora un nuevo reto tras su paso por el banquillo ilicitano después de su primera aventura en Europa. Aquí en Elche las cosas no le salieron del todo bien, pero eso no quiere decir que el argentino sea un mal entrenador. Por supuesto que Almirón es un buen técnico y ahí está su currículum en Lanús, un equipo al que regresa con el objetivo de cosechar nuevos éxitos. Por cierto, acaba de informar el Elche Club de Fútbol de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, celebrada hace unos minutos en el Estadio Martínez Valero, la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del Elche, que se ha celebrado hoy en las oficinas del Coliseo Frangiverde con la presencia de los principales accionistas de la entidad ilicitana. Han sido aprobados todos los puntos del orden del día por unanimidad, entre ellos un resultado económico calificado como histórico por el presidente del club, por Joaquín Buitrago, 13 millones de euros de beneficio. Escuchamos a Joaquín Buitrago. Bueno, la Junta ha sido histórica, primero porque ha sido muy tranquila, nos hemos reunido pues los accionistas más representativos del Elche, con muchos han delegado el voto y hemos aprobado unos resultados históricos. Entonces, tenemos que comentar que esos resultados históricos, jamás vistos en lo que es la entidad, bueno, pues nos sirven para seguir modernizando el club, para poner en marcha nuestros proyectos, que no son pocos, y en definitiva, bueno, pues no es fruto de la casualidad, sino que es fruto, bueno, de un trabajo día a día por parte de todo el personal del club, que todos estamos apoyando al Elche Club de Fútbol, y en definitiva, bueno, pues hemos seguido un poquito el criterio de dar cobijo a todo aquel que ha venido a servir al Elche y espantar en cierto modo a aquel que viene a servirse del Elche, ¿no? Entonces, bueno, tenemos muchos proyectos por delante, el resultado de la gestión nos ayudará a poder materializar esos proyectos que poco a poco serán visibles para toda la afición. Por último, presidente, este domingo se juega el primer partido del 2022, ¿qué le pide el presidente del Elche al 2022? Bueno, como siempre, igual que el año pasado, le pido la permanencia, no tan sufrida como el año pasado, pero bueno, yo creo que vamos por el buen camino. El equipo, hemos visto que en los últimos partidos ha sido muy competitivo, le hemos plantado cara a partidos, bueno, a equipos como Valencia, como Barcelona, y hemos dado una imagen bastante, bastante positiva, y eso se refleja, digamos, en el sentir general de la afición, ¿no? Queremos seguir por ese camino, seguir haciendo un fútbol muy competitivo y sacar los puntos. En definitiva, de lo que se trata es de ir sumando, puesto que el objetivo, pues, si seguimos en esta misma progresión, lo conseguiremos más pronto que tarde. Pues las palabras del presidente del Elche Club de Fútbol, Joaquín Buitrago, que califica como histórico el resultado económico tras la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que ha tenido lugar hace unos minutos en las oficinas del Martínez Valero. 13 millones de euros de beneficio que el club que dirige y del que es dueño el argentino Cristian Bragarni, pues puede aprovechar para seguir poniendo en marcha los diferentes proyectos que tiene la entidad ilicitana. Y un Joaquín Buitrago que como deseo para el 2022 pide una permanencia en primera división y si puede ser con un poquito menos de sufrimiento que la que vivimos en el pasado mes de mayo en la temporada pasada. Pues hacemos una pequeña pausita y volvemos a la vuelta de publicidad para hablar del Club Balonmano Elche con la voz del técnico Joaquín Rocamora. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. En Hogar Mobiliario hacemos realidad tus sueños en esta Navidad. Con la calidez del diseño más vanguardista, con la reforma total de tu casa, con el prestigio de tener las mejores marcas y con financiación en 39 meses sin intereses. Hogar Mobiliario desea unas felices fiestas a clientes y amigos. Avenida de Novelda 9, Elche. Juan, unas palabras del hombre que acaba de dar la vuelta al mundo en globo en 7 días. ¿Cómo empezó todo? Pues una tarde le hice un perrito con un globo a mi hijo y una cosa llevó a la otra. Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es. Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. es un nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Abierto todos los días del año para que no te falte de nada. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. En Hipo, fibra con 600 megas, más móvil con 25 gigas y llamadas ilimitadas, todo por 6,90€ los tres primeros meses. ¿6,90€ al mes, cuñao? 600 megas, más móvil con 25 gigas y llamadas ilimitadas. Sí, como has escuchado, en Hipo, 6,90€ al mes. Infórmate en nuestras tiendas de Altavix y Torrellano, en redhipo.es o llámanos gratis al 900-899-990. Fibra, móvil, fijo y televisión. Ahorra con Hipo al mejor precio. Y si puedes, supéramelo. Elche en punta, con José Antonio González. Continuamos en Elche en Punta y lo hacemos hablando de balonmano, concretamente del Club Balonmano Elche. Visitelche.com, uno de los equipos ilicitanos que han hecho historia en este 2021 que ya se acaba y del que vamos a hacer balance con los diferentes protagonistas. En este caso, para repasar el año del Visitelche.com, hemos elegido al técnico oriolano Joaquín Rocamora, uno de los grandes artífices de los éxitos cosechados por el club durante las últimas temporadas. Pero vamos a empezar por el principio, nos ponemos en situación. El Club Balonmano Elche arranca el 2021 con un mes de enero marcado por el COVID-19 y es que la pandemia golpeó duro a la plantilla ilicitana porque un brote en el equipo terminó con su sueño europeo en la European Cup, competición de la que el club tuvo que retirarse. Bueno, la verdad es que fue un jarro de agua fría, ¿no? Estamos en lo que yo recuerdo el mejor momento de la historia casi de nuestro equipo, de nuestro club. Veníamos de hacer una eliminatoria perfecta con Granollers, ganando de 14 en el Palau, veníamos de estar más 14 también en Gijón. Y bueno, entró el COVID o la COVID, ¿no? Tuvimos 4 positivos creo que fue, nos tuvimos que salir. Y la verdad es que a partir de ahí la temporada ya fue mucho más dura. El hecho de tener que estar en casa y luego jugar, no sé si fueron 8 partidos en 23, 24 días, ya nos llevó a remolque. Y la realidad es que el inicio de 2021 fue muy duro, que nos costó mucho superarlo y que si recordamos ahora con cierto afecto, cariño, la temporada pasada es porque terminamos muy bien en mayo, pero enero, febrero, marzo fueron meses realmente duros y todo vino provocado por el COVID. Sin embargo, en enero se cerró una puerta, pero inmediatamente se abrió otra. El Elche superó al Balonmano Salud Tenerife en la Copa de la Reina y se clasificó para la fase final del torneo. Tal y como reconoce el entrenador Rocamora, en esos momentos era impensable alzarse con la victoria en la Copa de la Reina. No. A ver, yo creo que sí que éramos conscientes de que éramos favoritos para clasificar a la fase final. Era uno de estos 7-8 partidos que te digo que jugamos en tan solo 23, 24 días y de hecho recuerdo que perdimos de uno en Tenerife, tuvimos que remontar la eliminatoria aquí y ahí lo único que estábamos intentando era volver a retomar sensaciones porque entendíamos que estábamos muy bien, que íbamos a ser capaces de competir con cualquiera y que no lo estábamos logrando, de hecho nos costó mucho lograrlo, ¿no? Si ahí alguien nos hubiera dicho que éramos favoritos, que podíamos ganar, que teníamos opciones para la Copa de la Reina, lo hubiéramos dicho que estaba loco, que no era nuestro momento, que por desgracia nos había azotado en este sentido la pandemia, pero luego pues resultó que en mayo estábamos de otra manera, hicimos un fin de semana espectacular y bueno, pues echamos ese primer título que todo el mundo sabe para la historia de nuestro club. Y como nos cuenta Joaquín Rocamora, llega el mes de mayo y el sueño se hace realidad. Las guerreras franjiverdes firmaron una gesta histórica y sin precedentes en el balonmano de nuestra ciudad y se convirtieron en campeonas de la Copa de la Reina tras eliminar al balonmano Granollers por 22-19, al Vera Vera por 28-26 y en la final a Aula Alimentos Valladolid por 32-26. Vamos, una fase final perfecta. Bueno, la verdad es que yo no tengo explicación, ¿no?, para poder ganar esa Copa de la Reina. Veníamos de perder prácticamente todos los partidos. De hecho, jugamos contra Granollers, Valladolid y Veravera. Esos tres equipos no se habían ganado en el último mes y el equipo llegaba con muy malas sensaciones. Recuerdo que apenas entrenamos esa semana, que un día hicimos una pachanga de futbito, que el martes les invitamos a cenar cuando llegaban al entrenamiento, que lo único que pretendíamos era que ya que íbamos a tener que estar tres días juntos, que el ambiente fuera bueno, que intentáramos disfrutar del momento de la Copa de la Reina. Y bueno, la primera victoria fue realmente difícil, fue muy compleja contra Granollers, pero ya veías a las chicas que bueno, se veían dentro, que sabían que ya no tenían nada que perder, que estábamos otra vez a un partido de una final y bueno, fue ese partido que hicimos contra Veravera realmente bueno, fuimos superiores a Veravera y la final es de los mejores partidos que yo recuerdo. El equipo desde el principio está muy bien, estamos muy sólidos, incluso solventamos el tener fuera a María Flores, ya que tuvo dos exclusiones en el minuto 14 o 15 y aún así fuimos capaces de controlar a Valladolid y fuimos justos vencedores. Pero sobre todo fue un éxtasis de tres días espectaculares que disfrutamos mucho y que para mí personalmente probablemente sea el mejor recuerdo de balonmano que tengo hasta el momento en mi carrera deportiva. Asegura Joaquín Rocamora que este triunfo en Telde, en Gran Canaria, supuso un antes y un después en la historia del club balonmano Elche. Bueno, lo que ha supuesto es un paso más. Ha supuesto que hay un grupo de jugadoras, de directivos y de cuerpo técnico que llevaban peleando, luchando muchos años. Llevamos muchos años siendo el presupuesto de los 3-4 presupuestos más bajos de la categoría y que aún así poco a poco íbamos escalando. Y sobre todo, pues el hecho de ser capaces de disfrutar de una final, ya que en septiembre nos habíamos clasificado para la primera final y estamos realmente atenazados, ¿no?, en esa primera final. Si me dijeras qué más nos ha supuesto, bueno, una clasificación para la competición europea, que la estamos disfrutando ahora, una clasificación para la Supercopa, que nos llevó al segundo título. Entonces, realmente, ese fin de semana nos supuso muchas cosas positivas, y para mí es un antes y un después en la historia del club balonmano Elche. Además, la fase final del torneo, como comentábamos, salió redonda con el primer título en la historia del club ilicitano y con una despedida soñada e inmejorable para una jugadora de leyenda como es la ilicitana Ana Martínez, que colgó las zapatillas al término de la temporada pasada. Estas palabras le dedica el técnico oriolano Joaquín Rocamora a la capitana Ana Martínez. Sí, sin duda. Ana es una jugadora que ha crecido en el club balonmano Elche, que ha salido del PLA, desde los Juegos Escolares, que además es referente no solo por lo deportivo, sino también por lo personal. Una jugadora que ha llevado el alto rendimiento hasta las cotas más altas, porque ha jugado incluso grandes competiciones con la selección nacional y aún así ha seguido sus estudios, es médico. De hecho, pues su retirada viene también provocado por esto, ¿no?, por un tema del MIR, de aprobación del MIR. Y creo que para ella es un broche de oro que probablemente no podía haber soñado, que sin duda, pues creo que se va a guardar para toda su vida y que seguro que se va a poder contar a sus hijos y a sus nietos el día de mañana con mucho orgullo y mucha satisfacción. Y tras el histórico triunfo en la Copa de la Reina, llegó la nueva temporada y con ella la Supercopa de España, en la que el club balonmano Elche se vería las caras de nuevo con el todopoderoso Veravera, campeón de la Liga Guerreras Iberdrola el curso pasado. Y ahí las ilicitanas volvieron a tirar de calidad y coraje para imponerse por 18-23 en Torrelavega. Sí, porque veníamos de eliminar dos veces consecutivas a Veravera, sabíamos que ellas iban a preparar el partido con mucha conciencia, que realmente nos tenían ciertas ganas o revancha competitiva, como también es normal, y bueno, salió un partido perfecto. La verdad es que salió un partido del 0 al 60 perfecto. Yo creo que prácticamente nadie en la última década ha visto a un equipo que haya sometido a Veravera como nosotros lo hicimos en septiembre. Dejamos a Veravera en tan solo 18 goles y tres de ellos ya fue en los 3-4 minutos finales con todos los cambios. Realmente fue un partido para poder ponerlo en bucle, para disfrutarlo y para saborearlo. Y a pesar de, para mí la realidad es que no fue tan especial como la Copa de la Reina, como balonmano en sí fue un partido perfecto, una ejecución de lo que pretende ser o de lo que es el club balonmano Elche y eso lo llevan a cabo esta jugada durante 60 minutos de una manera armoniosa, ¿no? Con Joaquín Rocamora hemos querido analizar también el proceso de cambio y transformación que está experimentando la plantilla en la actualidad. Como hemos comentado, la capitana Ana Martínez ya no está, Lisa Chapchet se marchó hace unos meses a jugar a Noruega, Bea Escribano decidió marcharse también del equipo y Gabriela Vitolo, Ivette Musons y Joana Bolin han estado lesionadas durante las últimas semanas. Unas ausencias importantes a las que el equipo ilicitano se está reponiendo. Además, el club ha confirmado 2 dos fichajes en las últimas semanas. La jugadora internacional junior Elena Martínez, lateral zurda procedente del Balonmano Salud Tenerife y máxima goleadora de la Liga Guerreras Iberdrola este curso con 68 goles en 9 partidos. Y la incorporación de la brasileña Ana Luisa Borba, que procede de la Liga de Hungría. Se trata de una joven jugadora zurda que ocupa la posición de extremo derecho. Sobre este proceso de transformación que está experimentando la plantilla nos habla el técnico Joaquín Rocamora. Bueno, sí, tenemos una reconstrucción, ¿no? Hemos tenido varias bajas, tema de lesiones y de salidas. Es verdad que del mismo tiempo estamos teniendo la suerte de que estamos logrando fichar a alguna jugadora, estamos recuperando alguna jugadora también como Joana. Yo creo que Ivette se va a poder cumplir todos los pronósticos y va a poder volver ya para la primera semana de enero, algo muy, muy importante. Y bueno, esto es el ADN del Club Balonmano Elche. En los últimos años, tú has dicho la salida de Ana Martínez, pero anteriormente salió Laura Hernández, salió Jennifer Gutiérrez, es decir, las mejores jugadoras entendemos que siempre salen de aquí porque van a presupuestos más altos, van a un nivel de superación o de categoría más alta, ¿no? En cuanto a, sobre todo lo económico o incluso lo deportivo, como es el caso de Jenny con la Champions. Y nos toca reconstruirnos. Estamos en ese proceso, vamos a tener unas armas distintas, pues quizás volvemos a perder potencial individual, pero estoy seguro que vamos a seguir siendo competitivos, vamos a seguir mostrando nuestro ADN, vamos a seguir encandilando a nuestra gente con este trabajo y este coraje que tienen nuestras jugadoras y seguro que vamos a seguir cosechando éxitos o logrando objetivos, porque así lo estamos haciendo las últimas temporadas. En lo personal, para Joaquín Rocamora, este 2021 será inolvidable por muchas cosas, y es que a los éxitos del Club Balonmano Elche se ha sumado su contratación como nuevo seleccionador junior. Sí, sin duda, mucha ilusión, un reto por delante también muy ilusionante. Estamos en el peor momento de la historia de nuestra federación porque esta selección quedó la 22 de Europa este año, algo que nunca había ocurrido. Es la misma generación que descendió hace 2 años en juveniles. Bueno, la verdad es que el reto es ilusionante. Vienen por delante generaciones que yo conozco muy bien, ya que además de trabajar con el club, también he estado trabajando en la base de nuestro club, pero sigo con la territorial, llevando los proyectos de tecnificación y de la selección territorial. Entonces, estoy muy ilusionado, me llega en un buen momento para mí, creo que aún soy joven y que en este sentido creo que me va a ayudar a seguir formándome. Y por supuesto, muy agradecido en este caso, tanto a Ángel Sandoval como al Presi, como a Paco Blázquez, por haber contado con mi persona para sumarme al proyecto de la federación. Y ya el último corte de Rocamora, le preguntamos al técnico oriolano cuál es su deseo para el 2022. Bueno, le pido salud, eso es lo primero de todo, le pido salud. En este caso ya no es solo en el tema de lesiones, sino el tema de la COVID, que no nos vuelva a azotar, que nos deje un poco de lado, que nos deje tranquilos y ya está. La realidad es que lo único que le pido, si nosotros estamos tranquilos, si somos capaces de trabajar, si somos capaces de disfrutar con lo que hacemos, siempre logramos cosas. Y en este sentido, después de 2 años tan duros, creo que lo único que podemos pedir también un poco por responsabilidad social, ¿no?, con la sociedad, es que nos respete la COVID. Es lo único que pido y espero que así también sea. Pues las palabras de Joaquín Rocamora, el técnico del Club Balonmano Elche, con el que hemos repasado este 2021 histórico en clave franjiverde, con esos 2 primeros títulos en los más de 60 años que tiene la entidad de Carrús, la gesta deportiva conseguida en la Copa de la Reina y en la Supercopa de España, derrotando a rivales que cuentan con muchísimos más recursos económicos que el equipo ilicitano. Sin embargo, el Elche de Rocamora lleva años demostrando que, a base de buen trabajo, sobre todo en la cantera, se puede competir al máximo nivel. Por lo tanto, enhorabuena a toda la familia del Club Balonmano Elche por este año que es inolvidable. Y ojo, porque las guerreras quieren más. En 2022 van a poder pelear por otro sueño, el de seguir avanzando y llegar lo más lejos posible en la European Cup. El próximo obstáculo que se encontrarán en el camino las ilicitanas es el Maccabi Israelí, en una eliminatoria que se jugará a ida y vuelta en nuestra ciudad durante el mes de enero. Así que, dicho todo esto, pues y repasada la actualidad del Club Balonmano Elche, visita elche.com, llegamos al final del Elche en Punta de hoy. Nosotros volveremos mañana a partir de la 1:20 aquí en Teleelche Radio Marca y en Teleelche. Que paséis una feliz tarde de lunes. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.